Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. La Teletón inició su largo recorrido para recaudar más de 35 mil millones de pesos. Ha sido muy comentado la reforma previsional que presentó el gobierno. Seguiremos informando ampliamente el cambio climático de la sequía. Lanzan sueño, colectivo demócratas. Mire, hacer frente al cambio climático es una tarea de todos, sobre todo el gobierno, que anda no sé dónde. Bueno, usted escuchó al presidente Gabriel Boric. Ayer se reunió con todos los delegados presidenciales y les tiró la oreja. Dijo que no lo estaban representando. Estaban escondidos. ¿Y cuánto tiempo atrás estamos diciendo esto, Roberto Ramos, Jaime Mejías? ¿Ah? Jaime Mejías, ¿qué te parece? Nosotros estamos adelantando esta situación. Si no es cosa de ser de derecha o de izquierda o de centro, izquierda dura o derecha dura. Nosotros lo estamos anticipando a lo que vemos en la calle de estas nuevas autoridades y de los asesores que llegan. Pero gracias, presidente Boric, que le dijo a estos señores que realmente tienen que trabajar, tienen que ir a los de medios de comunicación, tienen que decir lo que están haciendo hoy, mañana y por supuesto el próximo año, porque chita que está mal en la encuesta, Boric, no es así, y ellos los podrían levantar un poco, pero ahí están. Bueno, octubre cierra como el peor mes para presidente Boric. Según la encuesta CADEM, en la cuarta y última semana de octubre, 26% aprueba y 68% desaprueba la gestión del presidente Boric. Ahora vamos a ir de inmediato a saludar a nuestro amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares aquí en Impacto Regional. Ya está en su sintonía y como todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana, Impacto Regional, programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hoy sábado 5 de noviembre 2022 vamos con algunos temas que ya hemos analizado. Varias empresas inmobiliarias han paralizado sus obras, se fueron a la quiebra, por lo que mucha gente quedó cesante y no se ve una solución muy cercana. Estamos mal y conociendo los que forman el ejecutivo no se ve una salida prometedora. ¿Se vienen tiempos más difíciles? Sin duda, el futuro del 2023 se ve muy oscuro. Sigue la discusión del presupuesto 2023, de la reforma tributaria y la reforma a las pensiones. Una nueva carta fundamental se ve cada vez más difícil que salga a la luz este año. Los avances son mínimos. Tanto la oposición como el oficialismo no se ponen de acuerdo. La seguridad pública en Chile está desbordada, sin control. La ciudadanía exige que el gobierno acabe de raíz con la delincuencia, los asesinatos y los carteles de la droga. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes, cueste lo que cueste. También debe terminar con la inflación, que seguirá aumentando. Todo sube en Chile. Nunca las verduras, alimentos y frutas habían tenido un valor tan alto. Los precios están más baratos en Europa. La solución es difícil y de largo plazo. Otro problema para la gente es la salud. 2 millones de pacientes esperan atención con un especialista y otros 200.000 por una intervención quirúrgica. Por otro lado, lamentablemente han comenzado los incendios forestales y el mayor de ellos se ha originado en la región del Maule. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Usted está en la sintonía de Impacto Regional, señora, señor, en Radio Mágica y Amiga. Y por supuesto que vamos a saludar a esta hora de la mañana a don Jaime Mejías, y por también saludar a nuestros buenos amigos que siempre nos acompañan en esta hora de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, con Mozón Roberto Ramos, y allá siempre pendiente en la sala de grabaciones, don Juan Carlos Cortés. Ya lo usted lo escucha, el tema, el himno de la Teletón, señora, señor, dale un poquito, súbelo un poquito. Todos los retos yo le digo sí, ven conmigo amigo, es hora de reír. Ya lo dijimos, la Teletón inició su largo recorrido para recaudar más de 35 mil millones de pesos. Está baja la recaudación, señora, señor, hay que cooperar. Ya le voy a hablar de este tema y otros. Por supuesto que a esta hora vamos a presentar a nuestros primeros invitados, al profesor, director magíster en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Juan Andrés Riquelme. Profesor, gusto saludarlo, bienvenido. Gusto saludarlo, Moisés. Un agrado. Gracias por la invitación. En esta jornada que se realiza la Teletón, con esta situación que tenemos, profesor, todo esto de la delincuencia, de los atentados incendiarios, de la gente que al parecer lo está pasando un poco mal. Ya se dieron las nuevas cifras en las últimas horas, profesor Juan Andrés Riquelme, de que hay cerca de 2.500.000 personas que realmente están en condiciones precarias, trabajando en cualquier lugar, que no tienen higiene, no tienen seguridad, no tienen nada de nada, previsión. Entonces, ¿cuál podríamos empezar a hacer el análisis y qué nos podría decir usted con su expertise, profesor Juan Andrés Riquelme? Mire, el análisis son varias cifras que se van sumando y varios contextos también que se van sumando. O sea, yo puedo hablar de todos los temas de economía, el IPC que lleva un 13,7% acumulado anual, o sea, las cosas están más caras. Salió el IMASEC esta semana con una caída de la producción del 0,4%, el desempleo está en 8%, está mayor que el registro histórico para esta fecha. Las ventas de los supermercados en la región del Maule han caído este año en 14%, poco más de 14%, o sea, ya ni siquiera para ir a comprar tenemos. Eso confirma un reajuste económico, y hay que sumarle a todo eso lo que tú indicas de cifras de victimización, temores, miedos. La economía no va a generar empleo y eso también genera angustia en las personas que tienen que llevar la comida a la casa. Entonces tenemos condiciones de malas económicas, y además se nos suman problemas de delincuencia, aumentos de victimización. Entonces el panorama es triste. Nosotros estamos hablando de un año de vacas flacas para el 2023. Profesor, vuelvo de inmediato con usted. Voy a presentar a los siguientes invitados. En la otra línea está el presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. ¿Cómo está, Felipe Ramírez? Gusto saludarlo y bienvenido. Buen día, Moisés. Buen día al profesor que está en la otra línea y a las personas que en esta mañana están escuchando el programa Impacto Regional. De inmediato saludo a quien también nos acompaña en esta jornada, día sábado 5 de noviembre del 2022. ¿Cómo pasa los días y se van la hoja de del calendario, señora, señor? Que eso no volverán. Por supuesto que vamos a saludar al analista político, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Muy buenos días. Un saludo a los auditores. Y efectivamente, como tú decías al inicio, invitar a la gente que vaya a colaborar a la Teletón, porque es una tremenda obra y hay que ponerse la camiseta, bueno, hoy día no va quedando día nomás. Así claro. Que a colaborar todos los que puedan, desde la casa, por internet o en el banco. Bueno, yo lo dije hace bastante tiempo acá con nuestros auditores, quienes también se están ya conectando con las redes sociales y también, por supuesto, quien nos acompaña a esta hora de la mañana, Felipe Ramírez, el profesor Juan Andrés Riquelme y Claudio Montalva. El presidente Gabriel Boric se reunió con los delegados presidenciales regionales, reconoce que la función de estas autoridades no ha posicionado al gobierno en sus territorios como se esperaba. Esto lo hemos venido diciendo desde prácticamente cuando asumieron estos señores aquí del gobierno. Hablamos de los seremi y el delegado presidencial. Hablamos de los asesores que han llegado, que realmente no se ven. Van a actividad de cualquier cosa. O sea, hay un reconocimiento a lo que hemos estado diciendo y analizando en este programa, que las autoridades desde que asumieron no se ven y no concurren a medios de comunicación y a dar explicaciones públicas de su quehacer, de lo que están proyectando, de lo que tienen programado, de la transparencia, de los dineros que han ido gastando, de lo que el Estado le entrega a cada servicio público. Además, si están resolviendo los problemas cotidianos de la gente. Entonces le pregunto a don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores, que tiene expertise también en esta situación, de lo que es el trabajo público. ¿Cómo el gobierno se posiciona, Felipe Ramírez, que tanto tiempo le estoy diciendo, pero yo agradezco a Gabriel Boric, presidente de Chile, quien me dio la razón de lo que le hemos estado diciendo, que a mí me paran en la calle y me dicen, oiga, usted parece que es de derecha, oiga, no es, usted es de izquierda. Entonces parece que no es la cosa así, pues Felipe Ramírez. Tiene la palabra y le va a dar la respuesta a él. Muchas gracias. Primero, por lo que logro escuchar de lo que usted indica y el análisis que usted realiza en el día a día, hay una pequeña dicotomía. No, si no hace el presidente Boric, yo no lo hago. Él dijo esto ayer. Hay una pequeña dicotomía entre lo que se está haciendo y lo que se debiese hacer. ¿Qué es lo que quiero plantear como tesis? Usted bien lo indica. Están asistiendo a todas las actividades que lo están invitando, pero no están comunicando en los medios de comunicación o tradicionales o comunitarios las acciones de este gobierno. Por lo tanto, yo aquí la reflexión que uno tiene que hacer es que un cargo político como el que están desarrollando los seremi, los directores de servicios, las autoridades como el delegado presidencial, son gestiones que traspasan la jornada ordinaria de trabajo. Y ellos tienen que estar a disposición del mandato presidencial que le otorgó un cargo de alta representación pública. Un cargo, digamos, que es designado, más aún, en la confianza política que le entrega el presidente. Por lo tanto, yo creo que ya es tiempo, ya pasaron los tiempos de los análisis, y es tiempo de hacer un ajuste en la región de los cargos que se ha podido sopesar y que están siendo encontrados faltos en sus procesos público o al interior de su servicio. Si el delegado presidencial en esta región o en otra no están cumpliendo el mandato presidencial, tiene la oportunidad o la hidalguía de poner su cargo a disposición y que venga otro u otra que pueda cumplir con mejor esmero el desarrollo de la función pública. Si algún seremi o alguna seremi no está cumpliendo a cabalidad su rol de informar a la comunidad, a los medios, las políticas públicas que se están desarrollando en la región, las inversiones que se están ejecutando, los nuevos proyectos o los nuevos críticos que se están abordando, debiese poner su cargo a disposición o su partido debiese también indicarle las mejoras que deben realizar. Lamentablemente, como pasa en muchas cuestiones, nos dejamos adular por quienes están más cercanos, no generamos reuniones con personas que piensan diferente y eso va permeando en una escasa desarrollo comunicacional de las políticas públicas. Ya. Yo miro, en este caso, en mi ministerio, o al menos en mi servicio, a nivel nacional, estamos avanzando, trabajando con el servicio para mejorar diversas instancias. Pero veo que en todos los servicios o en todos los ministerios no es así, y eso es preocupante, y eso la ciudadanía lo lee muy bien, y qué decir, ustedes como periodistas o medios de comunicación que están en el día a día en la contingencia política. Correcto. Le voy a pedir a Felipe Ramírez y Claudio Montalva que sean breves en lo que tienen que responder, porque tenemos que hablar de la reforma previsional, Felipe Ramírez, y también para que seamos también, que todos participamos, también el profesor Juan Andrés Riquelme. ¿No es participación en actividades públicas de estar sentado en una silla escuchando lo que otro dice? ¿No es ese representación de lo que estamos diciendo acá en actividades públicas? Claro, no es ese la representación del gobierno en terreno, sino es que con la ciudadanía, con las organizaciones vivas, con las juntas de vecinos, ahí donde están los reales problemas de las personas. Las autoridades tienen que leer, escuchar y ver diferentes medios de comunicación, escuchando lo que los otros dicen y participando de todos los medios de comunicación que hay en la región. Eso es una real participación, dando respuesta a los problemas cotidianos y no al programa que tienen de un año para otro. Y de ahí no se salen, ya que todo va cambiando. Además, los programas que están desarrollando los servicios públicos se vienen desarrollando hace muchos años. Entonces le pregunto a Claudio Montalva, que él fue director regional del SENAMA, y que yo lo digo porque mucha gente me pregunta, el caballero se echa de menos, porque realmente no se sabe qué hacen los adultos mayores hoy día. Hoy en día, hace bastante tiempo. ¿Cuál es el real aporte que hace el gobierno del Maule al posicionamiento del gobierno central, del presidente, de sus políticas públicas en esta zona? ¿Cuánto aportan, Claudio Montalva? Mira, me dice la verdad que uno ve la foto del día de ayer de la reunión del presidente con los delegados regionales y escucha las declaraciones posteriores, y uno queda con una sensación de vacío, porque se supone que si el presidente de la República, quien es el que conforma los equipos de gobierno, quienes lo van a acompañar durante su periodo, no es capaz de llamarles la atención como corresponde, estamos en una crisis. Porque lo de ayer fue básicamente cuando dice, ya, pues hace rato que terminó el proceso de instalación y ya deberíamos estar gobernando, y en las regiones aún no se instala, digamos, definitivamente el gobierno. No es esto la Federación de Estudiantes, en la cual uno está con los amigos y le dice, ya, pues chiquillos, pórtense bien, hagan la pega. Es el presidente de la República y tiene que dar un golpe de timón. Acá ya han pasado prácticamente 8 meses de gobierno, no hay presencia en los territorios, y el presidente de la República dice tomar la decisión política, seria, responsable, de hacer los cambios que haya que hacer. Y los cambios, la verdad, que son bastante grandes. Conversaba ayer con el alcalde de Río Claro, por ejemplo, estaba en el tema de los incendios forestales, y la comuna que tenía la mayor cantidad de kilómetros cuadrados de hectáreas quemándose era Río Claro, no fue convocado al COE regional para poder, digamos, analizar la situación. Por otro lado, va el ministro subrogante de Agricultura a Río Claro y no se reúne con el alcalde, no le avisa que va, llega, entra, y ¿cuál es la acción que realiza? Sacarse una foto con los brigadistas e irse. Ni siquiera se quedó en una reunión que había con los vecinos del sector que se estaba quemando para poder hablar con ellos e indicar cuáles eran las medidas que estaban tomando para enfrentar los incendios. Entonces uno dice, esta cosa no es un chiste. Esto es política, esto es gobierno, y el gobierno debe gobernar. Y si no son capaces de hacerlo, o renuncien, o que el presidente de la República tome las cartas en el asunto y haga los cambios que sean necesarios para que, si quiere tener un gobierno eficiente, es su responsabilidad. Alguien me escribe, ya mucha gente, Felipe Ramírez, Claudio Montalva, que le va a ser imposible en estos momentos al presidente Gabriel Boric sacar al delegado presidencial regional de la región del Maule, porque él es seguidor del presidente del Senado. O sea, va a ser muy, pero mucho realmente que puedan sacar a esta autoridad. Entonces, profesor Juan Andrés Riquelme, los combustibles volverán a subir unas 10 veces, me cuentan, más en los próximos días. El kilo de plátano vale más de cerca de 3.000 pesos, están en algunos lugares, profesor. Las manzanas, casi 2.000 pesos. La lechuga llegan a valor 1.500 y más pesos cada una de ellas. las paltas cerca de 5.000, 6.000 pesos, 7.000 pesos. ¿Y qué decir del kilo de pan, de azúcar y el litro de aceite, entre otros? Los precios en Chile están más caros que en Europa, profesor, en circunstancia que muchas de las frutas que se venden en el viejo continente son llevadas desde nuestro país, que pretende el gobierno ahogar a los chilenos, matarlos de hambre, profesor. Cuéntenos usted, profesor, usted tiene la palabra. Gracias, Moisés. Sí, la verdad es que es cierto que nosotros estamos con inflaciones que no deberíamos tener, comparados con los países europeos y también comparados con nuestros vecinos. Estamos después de Argentina nosotros ahí con la inflación ya del 13,7%. Cuando uno mira el índice desagregado de inflación, se da cuenta que en el último año, en promedio, han aumentado más del 20% los alimentos, ¿ya? Y esto es consecuencia de una acumulación, ¿no?, de cosas, pero principalmente de la tremenda inyección de liquidez. Se dieron ayudas en su momento en la pandemia, si se acuerda, los retiros del 10%, más los IFE, y eso que generó envidia por parte de otros países, de otras personas, si se acuerdan. En Argentina decían, ¿cómo en Chile están dando tanto dinero y nosotros no medios bolivianos, peruanos? Pero resulta que nos dimos este gran aumento del gasto a través de el aumento del crecimiento a través de gasto, y eso es lo que estamos pagando ahora como consecuencia. O sea, la pasamos, sobrevivimos la pandemia con un exceso de ayuda y tenemos que pagar las consecuencias. Esto es culpa de no solo de este gobierno, sino de un arrastre de cosas desde el 2020 en adelante, donde muchos decíamos que había que hacer otros mecanismos mejores, pero en verdad aquí se optó por temas de inyección de liquidez. Y estamos pagando las consecuencias. Nosotros, efectivamente, nosotros producimos alimentos y exportamos alimentos, pero los pagamos más caros acá. Profesor, ya regreso con usted, Claudio Montalva. Usted tiene el micrófono ahí suyo, ahí está el otro para la persona que vamos a presentar de ahí. Pero me gustaría saber, Claudio Montalva, ¿hasta cuándo podrán soportar esta presión los chilenos, los pobres, la clase media? ¿Será que el Ejecutivo quiere un segundo estallido? ¿Cuál es su respuesta, Claudio Montalva? O sea, yo creo... ¿Usted fue gobierno? Así es. Cuéntenos. Y ahora, por favor. Así como vamos, Moisés, la gente va a tener que esperar 3 años y 4 meses más, porque la verdad es que uno no ve cambios. No hay diseño de inversión social, no hay diseño económico de rescate para las personas que están en una situación económica más compleja hoy día. Vimos el otro día las cifras que, sobre el tema del desempleo, vimos que había un 37% más de trabajo informal. O sea, estamos generando un hoyo tremendo, no solamente estamos con malos sueldos, no solamente estamos con una crisis económica, lo peor de todo esto es que no la estamos enfrentando. Entonces, lo hemos conversado ya los últimos 3-4 programas, Moisés, si el ministro Marcel y el ministro de Economía no dan señales claras de reactivación económica y generan condiciones, va a tener que ser el propio gobierno quien va a tener que salir al rescate con bonos, con subsidios, con lo que sea. Porque de lo contrario, la gente lo va a seguir pasando mal y no se ve ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo, una viabilidad real de reactivación económica. Entonces, hay que poner recursos a disposición. Cuando ellos eran oposición, criticaban al gobierno de Piñera por la falta de ayuda y se generó todo el tema de los retiros, que obviamente fue una salvación para muchas familias. Hoy ya pagamos las consecuencias. Pero cuando están en el gobierno no pueden hacerse los locos y no enfrentar la situación y colocar medidas económicas disponibles para la ciudadanía. Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. Este gobierno de Gabriel Boric quiere hacer de Chile un país donde ya sea casi imposible de vivir salvo para los ricos. ¿Cuál es su respuesta, Felipe Ramírez? Yo siento que más que un presidente el que puede generar las condiciones para que este país sea distinto. Aquí también no nos pongamos una venda en los ojos, acá hay una pugna entre dos miradas de una sociedad, y eso es indudable. Y lo estamos viendo, don Moisés y quienes nos escuchan, con el proceso de reforma del sistema previsional. O sea, si están tocando, y eso es un problema de fondo, y esa es la discusión final. Se está tocando las bases de este sistema. ¿Qué quiero decir? O continuamos con un Chile, como estábamos, un país de un capitalismo puro, o se genera lo que estaba diciendo el presidente con una modificación. Y eso no ha permeado en que los procesos económicos también avancen. Seamos desde ese punto de vista bastante realistas. Lo que a mí me preocupa hoy día es que no es que el presidente quiera un pueblo con miseria. Lo que a mí me preocupa hoy día es cómo también va a ser la discusión del aumento de los salarios, que se viene muy pronto también. El profesor lo decía, estamos con un 13,9% de inflación. Si el sector público avanza en la propuesta de tener un 3% de aumento del salario real, que quiere decir que sería un 15% nominal, se va a generar también un debate. ¿Está Chile preparado para afrontar ese ajuste económico en las remuneraciones de los trabajadores, tanto públicos como privados? ¿Cuál va a ser la reacción del empresariado? ¿Cortar gente si es que se produce su aumento por no tener capital? Por otra parte, usted y el profesor lo han dicho, Chile es un país agroalimentario. A pesar de eso, siguen las ganancias de la empresa exportadora. Entonces, ¿es un tema solamente de políticas públicas de gobierno? Si las empresas siguen, muchas de ellas, las grandes empresas, siguen obteniendo ganancias abismales. Vimos el consorcio de AFP recaudó en el último tiempo. Vemos también la arremetida, porque estas son empresas, vemos la arremetida del consorcio de AFP contra el proceso de modernización. Entonces, ¿estamos perdiendo todos? ¿Todos estamos más mal? Mentira, no están todos en esta condición. Por lo tanto, yo creo que la discusión también es a qué están dispuestos las grandes empresas de este país para salir de este hoyo. ¿O estamos generando un gallito? Quizá el profesor que es de economía lo puede explicar mejor que yo. Claro. Pero que también sí. veamos okay. esa perspectiva. Y sí, falta mucho que el gobierno tenga más calle, que se ponga los pies en el barro, que comuniquen. Pero eso nosotros lo discutimos en general con nuestras contrapartes. Y ellos saben lo que tienen que hacer. Entonces, si no lo hacen, o como usted dice, si el delegado presidencial está blindado, mal le hace al Maule una situación como esa. Si un Seremi está blindado, mal le hace. Si acá lo que tenemos que tener es una nueva oxigenación y que comprendan nuestras autoridades políticas de que la cosa pública no se hace solamente desde el escritorio y no se hace, como usted bien dice, asistiendo a una actividad sin promulgar las políticas públicas de gobierno, sin conversar con la ciudadanía y sin estar presente en la situación. Ok, ya regreso con usted, Felipe Ramírez. Voy con el presidente regional el presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, Gerardo Castillo. Muy bien, Moisés, con algo con la voz afectada por el plátano oriental, pero hay se va a poner mascarilla. No, sí, ya me dice. Es que se va a poner mascarilla, acá. Está bien. Sí, así que le vamos a pasar una mascarilla desde ahora en adelante. Esto lo hemos analizado. El crimen y la violencia es el tema que más preocupa a la gente y genera en los chilenos la preocupación económica por la inflación en Chile. Genera inquietud y considera que la actual situación económica es mala. Otro tema que preocupa a los chilenos, Gerardo Castillo, es el desempleo, lo que seguirá aumentando la pobreza y desigualdad. ¿Cuál es su reflexión al presidente distrital de Renovación Nacional, Gerardo Castillo? Escúchelo usted. Moisés, mire, yo creo que en los primeros minutos del programa estuvieron conversando un tema, a mi juicio, muy importante, pero se nos olvida algo. El presidente parece que sigue todavía en esta nebulosa, ¿cierto?, de si son los 30 pesos o los 30 años. Y no lo digo con ninguna ironía, pero es lo cierto. El presidente sigue entrampado en esa nebulosa, ¿cierto?, que no lo deja gobernar, que no lo deja preocuparse y ocuparse de lo que realmente quiere la gente. Mire, ¿cómo estará de perdido el presidente que, aún no siendo una de las prioridades más importantes de la ciudadanía hoy, me refiero a la reforma a las pensiones, ¿cómo estará de perdido el presidente que, aún teniendo una y cada día una mayor minoría en la Cámara, en el Senado? De hecho, De hecho, Moisés en el Senado ni siquiera tiene la presidencia de la Comisión del Trabajo. Entonces, como hay un proyecto, ¿cierto?, que está varios pasos por sobre este, que va, digamos, a ingresar, incluso el presidente de la Comisión del Senado del Trabajo podría anular este proyecto y poner el preproyecto sobre la mesa, que hablaba de un 3% al fondo, digamos, al fondo propio de los trabajadores, y un 3% a un fondo de reparto o solidario, que podríamos hablar de también las diferencias entre ellos, porque a mí no me quedó claro si va a ser un reparto a todo o va a haber algún grado, digamos, en solidaridad, a quién. Hay muchas cosas que no quedaron claras. Entonces, la verdad, Moisés, que el gobierno está completamente desorientado. La delincuencia sigue desbordada y el presidente todavía no se preocupa de entregarle más herramientas. ¿A quiénes? A las personas, al mundo privado, a los y las, digamos, emprendedores, que son fundamentales en Chile porque están generando hoy día, aparentemente, de acuerdo a las últimas cifras, al menos en la región del Maule, 2 de cada 3 puestos de trabajo. Y lo estamos perjudicando. Mire, cuando queremos levantar Chile, el presidente pone sobre la mesa una nueva reforma previsional que estamos todos de acuerdo, pero que le va a cargar la mata hoy día el 6% a el empleador. Yo no estoy en desacuerdo en particular, Moisés, pero permítame, una política que va a meterle de nuevo la mano en los bolsillos a todos, ¿eh?, no tan solo a los más grandes, a todos los empleadores de Chile. Entonces, le va a meter nuevamente la mano en los bolsillos. ¿Y cuál es la política pro empleo? ¿Cuál es el incentivo también a que nueva gente tome la difícil decisión y camino, ¿cierto?, de generar empleo y generar riqueza a Chile? Y por si fuera poco, la reforma tributaria, ¿ah?, que parece que quedó ahí, escondidita, trabajándose, pero que le hace un tremendo daño al país. Entonces yo, la verdad, Moisés, estoy muy preocupado. Espero que el presidente salga de esta gran nebulosa entre los 30 pesos y los 30 años y se ponga a gobernar para la gente. Estamos conversando hasta ahora con el profesor Juan Andrés Riquelme, director magíster en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. También nos acompaña el presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez, Felipe Ramírez. Está también con nosotros el analista político Claudio Montalva. Profesor, estos temas lo hemos analizado hace varios meses, con académicos, con analistas, y por eso vuelvo al mismo tema. Las prioridades de la gente, cuando yo hago un recorrido por el centro y les pregunto, ¿cuáles son sus prioridades, señora, señor? Lo de la Constitución, profesor, ya no lo nombran. Solo nombran la delincuencia, quieren tener trabajo, quieren tener plata para llegar a su casa y a sus hijos para alimentarlo. ¿Y para qué decir el orden público y el narcotráfico? La economía, la inflación y el empleo, además salud, inmigración y la educación. Y además agregar, el país vive una grave crisis y la clase política, como lo vemos en La Moneda, allá en el Congreso y ahora al parecer en el Cerro Castillo, no da para superarla. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, profesor Juan Andrés Riquelme? Y además, agregar lo que va a pasar ahora con la reforma previsional. Y estos temas realmente son muy importantes, y la reforma tributaria. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesor Juan Andrés Riquelme? Sí, mira, el tema de las prioridades es claro, y todas las encuestas coinciden en que las personas estamos preocupados del tema de la delincuencia y el tema de las restricciones económicas que pueden ser por empleo o por inflación. ¿Por qué la gente ya no piensa tanto en la Constitución? Es porque, como se dijo en muchas ocasiones, la Constitución es lo que nos va a dirigir los próximos 50 años o 40 años, pero necesitamos resolver los problemas actuales. Hoy día el tema económico fundamental, en mi opinión, es el tema de los precios. Mientras sigan aumentando los precios, las personas van a seguir perdiendo poder de compra, y los que están muy cerca de, o que gastan ya toda su plata, cada vez van a estar en una situación peor. O sea, ya hay que endeudarse para vivir, y eso es insostenible en el largo plazo. Y el tema de la delincuencia también es importante, sobre todo pensando que en Chile entre el 70 y el 80% del empleo lo dan empresas pequeñas. Una empresa pequeña a la que si le roban la camioneta al dueño queda totalmente sin negocio funcionando. Nosotros vimos en los saqueos entrevistas a personas que les quitaban toda la inversión que tenían y quedaban en la calle, siendo que son los que proveen empleo, son la gente emprendedora, que el emprendimiento es un capital escaso y lo estamos pisoteando con la delincuencia. ¿Profesor? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí. Bueno, no sabemos, tenemos que ver cómo se votan, ¿cierto?, esta reforma de pensiones y la reforma tributaria. Ahora, respecto de la reforma tributaria, nunca es buen momento para despojar a las personas de los frutos de su trabajo. O sea, nunca las reformas que aumentan los impuestos son buenas, pero no se puede negar que este momento es el peor momento para imponer una reforma tributaria, cuando todos los indicadores te dicen que la economía está en un declive o en una contracción, como quieran llamarlo, o en recesión. Entonces, hay que ver la efectividad de esta reforma y si realmente, primero si se vota y segundo si es que realmente logra lo que quiere lograr, porque las condiciones económicas hacen pensar de que no va a lograr este ambicioso 4,2% del PIB en 4 años. La reforma de Bachelet propuso recaudar 3 puntos solamente y fue calificada de exitosa porque recaudó 1,5. Entonces, es súper ambicioso y es bien compleja. O sea, cuando se compara, por ejemplo, se dice que Chile tiene bajos impuestos comparados con otros países. Todos estos países que tienen altas tasas de impuestos y estado más solidario crecieron primero y después aplicaron los impuestos. Entonces nosotros estamos decreciendo y aplicando más impuestos y eso es como pegarle en el suelo a la economía, ¿sí? Y respecto de la reforma de pensiones, bueno, hay harto detalle que conversar, no me quiero alargar mucho, Moisés. Oiga, profesor, ¿y cómo se vive así? Difícil. Lo que sucede... siempre es que hay que vivir, y esto no es una alternativa, no es como que yo quede desempleado y digo, bueno, ahora quedé sin empleo y me echo a morir. Lo que va a pasar es que el mercado del trabajo se va a ajustar vía trabajo informal, que es lo que comentaba hace un momento. Sí, pues. Creo que lo dijo Gerardo. Correcto. Entonces, la informalidad ha ido en aumento y todos los estudios dicen que en realidad los principales efectos se ven por empleo informal. Entonces se va a precarizar el empleo y el problema que trae eso. La reforma, por ejemplo, a las pensiones tiene un pilar solidario y tiene un aumento del porcentaje de cotización, cosa que no ocurre en el sector informal. Entonces no estamos ayudando en nada al sistema haciendo esto. Y trabajo informal también significa menos recaudación de impuestos. Entonces, las señales están yendo en la dirección opuesta de lo que deberían ser para reactivar la economía. Reactivar la economía tenemos que resolver el problema de los precios. Cuando resolvamos el problema de los precios y el Estado o el gobierno sea capaz de dar condiciones para el emprendimiento, el crecimiento es el que debería impulsar la mejora en las condiciones de las personas. Pero aquí todo apunta que las políticas son contra el crecimiento. O sea, yo veo eso, yo veo una precarización del empleo más sector informal y no sé qué más se puede anticipar con esto. O sea, la delincuencia probablemente en estas condiciones se va a aumentar. A aumentar. Claro. No estoy diciendo que la gente sin trabajo vaya a robar, pero sí que se generan condiciones, digamos, al haber empleo informal. La gente no reporta algunas cosas y se generan más condiciones para que aumente la violencia. Pero, profesor, escuchemos la respuesta que nos va a entregar Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez. Escuche la respuesta. ¿Cuáles son las medidas económicas que el gobierno de Boric debería adoptar, Felipe Ramírez? Él la va a dar la respuesta, señora, señor. Profesor Gerardo Castillo, Claudio Montalvo, escuchemos a Felipe Ramírez. Me metió en un área que yo voy a ser bien franco, leo en la materia económica. O sea, pero lo que uno puede avisorar desde lo que está viendo en la calle es primeramente pensar cuáles son los fondos públicos que vamos a destinar para la creación de mejor calidad de empleo. Eso por una parte. Lo otro es cómo hacemos frente desde una política pública a la informalidad que están indicando acá los que saben de la materia económica. Y como tercera medida, siendo lego en la materia económica, que no es mi área, lo otro implica cómo hacemos una sociedad que sea más segura para todos y todas. Entonces, ese prisma o esa responsabilidad que usted me indica a entregar una fórmula para mejorar esto, yo no la tengo. El profesor tendrá una mejor perspectiva que yo en esta materia. Me puso en un tema que no tengo la respuesta, don Moisés, y yo creo que todos los que estamos acá no tenemos la respuesta definitiva y va a ser multifactorial, pero sí lo que tenemos todos claro es que estamos en una situación compleja que, de no mediar un cambio sustancial, puede traer ribetes que no vamos a poder manejar como sociedad. Y como lo político, y en esto englobo desde la derecha hasta la izquierda, como política no damos una respuesta efectiva, va a ser un caldo de cultivo para nuevos procesos de desestabilización de un país. Y eso sí que sería complicado con estos ingredientes: bajo crecimiento o un crecimiento negativo, alta tasa de un proceso económico, digamos, baja expectativa de la gente y aumento del nivel del costo de vida. ¿Tenemos esa receta? ¿Cómo la cambiamos? Ahí verán los expertos en la materia, ahí tendrán que legislar nuestros diputados y nuestros senadores, pero escuchando a distintos sectores, escuchando a los representantes de los trabajadores, escuchando a los representantes de los gremios de la economía, escuchando a los que saben en materia económica, pero de distintos sectores. Correcto. Más de... pongamos el tema de Salo Reyes, por favor, el mix. Más de 35 mil millones de pesos en la meta Teletón 2022. Este año superar la meta de los 35 mil millones de pesos que se lograron el año pasado para mantener los 14 institutos de rehabilitación que se han levantado a lo largo de Chile. La campaña Teletón, bueno, realmente no ha sido fácil recaudar estos más de 35 millones de pesos contemplado como meta en esta Teletón, donde su creador, don Francisco, la ha llamado todos los días. ¿Usted sabe, Claudio Montalva, por qué está este mix de Salo Reyes? ¿Por qué tiene que haber algo? Por algo lo estamos colocando en este programa. No es por idea mía, porque yo quiero hacerlo. Yo siempre estoy mirando a la gente lo que está pasando. No quiero hacer las cosas que a mí me gustan. O poner un disco porque no, a mí me gusta, a Moisés Moya le gusta. No. Claudio Montalva tiene la palabra. Me dejó con una lágrima en la garganta, Moisés. Correcto, no, me imaginé. Me imagino que eso, porque fue el primer que partió con don Francisco. Levántalo un poquito en el alto. Y tu alma desnuda me pide ternura y yo estoy. Gracias. Le cuento, señora, señor, para que usted tengan presente y que realmente bien merecido se lo merece Salo Reyes. Así es. Hoy, poco antes del cierre, en el Teatro Teletón, o sea, tipo 8:30, antes de ir a las noticias, se hará un homenaje a Salo Reyes con Natalino y el nieto pianista del Gorrión de Conchalí. Ahí está. Profesor Juan Andrés Riquelme, director magíster en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, con estos temas y con lo que hemos hablado de la economía, delincuencia, de toda esta situación que está pasando en nuestro Chile, le quiero agradecer nuevamente su expertise, también todo lo que usted nos trae para que la gente escuche y también saque sus propias conclusiones. Le quiero agradecer y hasta cualquier momento, profesor Juan Andrés Riquelme. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Gracias, Felipe, Gerardo, Claudio, por la interacción. Todo súper entretenido. Me gusta mucho conversar contigo, Moisés. Grato, profesor. Muchas gracias. Cuídese mucho. Mire que tenemos como cerca de 8.000 casos nuevos de COVID-19, pero aquí hay gente que dice que ojalá se termine, la pandemia, que ya no usen mascarilla, que el pase de movilidad ya no exista. Ayer fui a un local chico y me dijo una cajera, oiga, ¿y para qué anda usando mascarilla? Y había más gente ahí, hombres y mujeres,

En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con 25 minutos, 11 con 25 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica. Y amiga, saludamos de inmediato a nuestros siguientes invitados en este bloque, que ya realmente pasa muy luego la hora con nuestros invitados. Realmente hemos conversado de economía y de la delincuencia, entre otras cosas. Y que también vamos a conversar con los siguientes invitados que le vamos a presentar de inmediato. Está el diputado de Evópoli, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy contento de poder saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan y acompañan esta mañana. Está el consejero regional, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, consejero Gabriel Rojas? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buen día, don Moisés. Le mando un abrazo a usted, a Jorge y a los panelistas y a todos los amigos y amigas que están escuchándonos por Radio Mágica y Amiga. Y está el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo anda, don Gerardo? Gusto saludarlo. Espero que haya tenido una buena semana y aquí estamos una vez más en Impacto Regional. Saludo a los panelistas también. Bueno, ¿alguna palabra de lo que le pregunté el sábado pasado, que iba a llegar o no iba a llegar Carlos Cariola a la presidencia? Yo le pregunté así gobierno, porque tengo su cuña para que actualicemos si gusta lo que dijo, y la pregunta fue muy fácil para usted: si llegaba o no llegaba esta diputada. Eso era. Mira, la situación es yo lo veo así. El gobierno, las fuerzas de gobierno no tienen mayoría en la Cámara y ni en el Senado, y por lo tanto es importante que esta realidad se vea reflejada y que las cámaras sean conducidas por un acuerdo de mayoría estable y no que dependan de la voluntad de dos o tres parlamentarios descolgados. Yo creo que es muy importante que ojalá nos den una buena señal esta semana desde la Cámara, con un gran acuerdo donde estén integradas todas las fuerzas políticas en la conducción de la mesa. Si se trata de qué, de ordenar la tabla legislativa, de priorizar los proyectos en las comisiones. Oye, es un pequeño espacio de poder y a veces se pelean como cabros chicos, se pelean por un dulce, estimado Moisés. Claro. Bueno, ministra del Interior acusa anticomunismo y misoginia tras fallida llegada de Carlos Cariola del Partido Comunista a presidencia de la Cámara. La ministra del Interior, Carolina Toá, acusó anticomunismo y misoginia tras la bajada de la candidatura de la diputada Carlos Cariola a la presidenta de la Cámara. Entonces, recordemos que la parlamentaria comunista declinó, por ahora, postular a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, luego que no consiguiera asegurar los apoyos necesarios. Este último, pese al acuerdo administrativo firmado en marzo, basado por el oficialismo, además de la Democracia Cristiana y el Partido La Gente, quienes se desembarcaron del pacto. Entonces yo le quiero preguntar a don Gabriel Rojas, ¿considera usted que el camino hacia los espacios de poder político, Gabriel Rojas, siempre será más fácil difícil o para una mujer? Mire, yo creo, Moisés, que aquí queda en evidencia la falta de palabra, ¿ya? Porque expliquémosles a la gente de que acá existía un acuerdo en donde una cierta cantidad de tiempo iba a estar un determinado candidato, diputado en este caso, en la presidencia, y se iban a ir rotando, ¿ya? La presidencia, la vicepresidencia, etcétera. Y este acuerdo, que fue pactado hace varios meses atrás, que ya tuvo su curso, finalmente, por algunos parlamentarios, dentro de los cuales están los del Partido de la Gente, que estuvieron de acuerdo en su momento de poder generar este marco que iba a regular las presidencias de la Cámara, finalmente se desenmarcan. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, una nota alta en el sentido de que, aparte de que yo creo que sí existe un anticomunismo, no olvidemos que Carol Cariola es de la, entiendo que la diputada más votada en Chile, ¿ya? Entonces, acá ella no representa tan solo las sensibilidades de su partido, sino que también representa otras amplias sensibilidades del espectro social y que también tenía el legítimo derecho, conforme al acuerdo y la palabra empeñada, de poder asumir la presidencia. Bueno, ¿qué ocurrió? Una vez más, un grupo de parlamentarios vulnera su propia palabra. Yo creo que eso es lo grave. Eso es lo que quita legitimidad, confianza también de la ciudadanía respecto a nuestros representantes. Y el resultado es que finalmente el Partido Comunista retira la candidatura de Carol porque se da cuenta, y es evidente, de que la traición está ahí a la puerta, a la orden del día, por lo cual lo que se busca es generar un nuevo acuerdo, pero queda una nota muy, muy amarga, muy gris respecto a esta situación que evidentemente trató de censurar y de discriminar, en este caso, la diputada Carol Cariola. Ya regreso con usted, Gabriel Rojas. Diputado Jorge Guzmán, ¿usted tiene algo que decir lo que dijo el presidente regional de la Democracia Cristiana y don Gabriel Rojas? ¿Falta de confianza en las mujeres o las consideran inferiores, Jorge Guzmán? No, en ningún caso, y lo han demostrado en tanto en la Cámara como también en el Senado, donde han llevado brillantes gestiones de presidencia, ¿ya? Recordemos que hasta hace muy poco la presidenta del Senado era la senadora de la región del Maule, Jimena Rincón, y hizo una muy buena gestión como presidenta del Senado. Y aquí un poco, desmarcándome de lo que plantea tanto Gerardo como Gabriel, yo no soy parte de ese acuerdo, de ese diálogo, de esa conversación que tuvieron las fuerzas de gobierno, más algunos partidos que no eran parte de la coalición de gobierno, pero que sí empatizaban con el plan o el proyecto que presentaba en ese minuto. Pero creo que todas esas fuerzas políticas viven un cambio, y yo creo que es consecuencia de lo ocurrido el 4 de septiembre, el plebiscito de salida, donde claramente la ciudadanía, los chilenos, le dijeron a todas sus fuerzas políticas: bueno, aquí nosotros queremos otra forma de direccionar el país. Y justamente la forma que representaba Carol Cariola es la forma del apruebo. Era la vocera del apruebo, era quien en definitiva no tuvo capacidad de diálogo, que quizás se atrincheró en algún momento. Y yo creo que hoy día, dado los momentos que estamos viviendo, dado las reformas importantes que se van a discutir tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hablo de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, dado también los procesos de diálogo y conversación para construir un acuerdo constitucional para el futuro, yo creo que lo que están mirando aquellos los partidos políticos hoy día presentes en la Cámara de Diputados es cómo poder darle gobernabilidad a una Cámara de Diputados que la necesite, que necesita enfocarse, necesita ordenarse. Y justamente hoy día hay un diálogo permanente, esto se va a votar el día de mañana, debiese ser el primer punto en tabla a votarse, perdón, el día lunes en el Congreso, es buscar una gobernabilidad y una administración de la Cámara que permita avanzar, que permita dejar de lado las polarizaciones, permita dejar de lado las discusiones. Creo que lo que hizo el presidente hasta hoy día, Raúl Soto, fue bastante bueno, fue un presidente mesurado, que escuchó, que dialogó, que también planteó y mostró la independencia del Poder Legislativo, que no es un poder dependiente del Poder Ejecutivo, y eso yo creo que es clave. Y aquí, Carol Cariola, esas garantías no las presenta. Es la vocera del gobierno dentro del Congreso. Entonces, al no otorgar esa garantía, aquellos que alguna vez suscribieron, insisto, nosotros no, pero los que estuvieron en ese pacto, han pensado, han dialogado, han conversado y han buscado cuál es la mejor alternativa para poder seguir avanzando. Y eso, no hay que ser obtuso, no hay que bloquearse, y hay que saber que también uno tiene que responderle a la ciudadanía y no solamente a los pactos que se generan en forma interna en el Congreso. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Ya también regreso con Gerardo Castillo, también con don Gabriel Rojas y Gerardo Muñoz. El análisis de Claudio Montalva, analista político. Moisés, la verdad que la excusa que entregó la ministra Ana Lidia Uriarte en primer lugar y luego la vocera Camila Vallejo respecto a que no votar por Cariola era antifeminismo y que no tenía las condiciones, es la verdad que falso. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con algunos parlamentarios del PDG y con algunos dirigentes políticos de partidos de Apruebo Dignidad. Y la verdad que ellos me decían que efectivamente esto no pasaba ni por el nombre de Cariola, ni porque fuera mujer, ni mucho menos, sino que simplemente se descolgaron porque el gobierno no le ha cumplido los compromisos que tenía con algunos parlamentarios y con algunos partidos políticos respecto a la instalación en el gobierno y en el caso parlamentario con algunos temas que tenían que ver con compromisos que tenían ellos en sus respectivas regiones. Por tanto, yo la verdad que creo que si no son capaces de ponerse de acuerdo entre los dos conglomerados de gobierno, porque fueron ellos quienes comenzaron a descolgarse de este acuerdo administrativo, es poco que hacer. Carlos Cariola, yo lo dije hace 3 semanas atrás cuando me preguntaste, Moisés, no iba a llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, no porque fuera una mala diputada, porque fuera mujer o porque no supiera hacer las cosas, sino que simplemente acá el desorden interno, tanto del gobierno como en el Parlamento, es lo que terminó con el fracaso de esta presidencia de la Cámara de Carlos Cariola. Lo cual yo digo que es muy lamentable, porque es una buena parlamentaria, uno podrá no compartir su idea, pero nadie puede decir que no es una buena parlamentaria. Gracias, Claudio Montalva. Esto lo hemos dicho junto a don Gabriel Rojas y también don Gerardo Muñoz y también con de Gerardo Castillo y también ha estado Jorge Guzmán. Y lo voy a reiterar, porque creo que ayer el presidente leyó lo que tantos meses hemos conversado con ustedes. Realmente creo que tengo que sacarme el sombrero que no uso, pero creo que el presidente Gabriel Boric se está nutriendo, está analizando lo que está pasando en el país. Y lo más cercano de él. Porque el presidente Gabriel Boric, Gerardo Muñoz, Gabriel Rojas, Jorge Guzmán, Gerardo Castillo, Claudio Montalva, con los delegados presidenciales regionales reconoce que la función de estas autoridades no ha posicionado al gobierno en sus territorios como se esperaba. O sea, les tiró la oreja. O sea, hay un reconocimiento a lo que hemos estado diciendo y analizando en este programa Impacto Regional, que las autoridades desde que asumieron no se ven y no concurren a medios de comunicación a dar explicaciones públicas de su quehacer, de lo que están proyectando, de lo que tienen programado, de la transparencia, los dineros que han ido gastando, de lo que el Estado entrega a cada servicio público. No es participando en actividades públicas de estar sentado en una silla escuchando lo que otro dice. No es esa la representación del gobierno en terreno, sino que es con la ciudadanía, con las organizaciones vivas, con las juntas de vecinos, ahí donde están los reales problemas de las personas. Las autoridades tienen que leer, escuchar y ver diferentes medios de comunicación, escuchando lo que los otros dicen y participando de todos los medios de comunicación que hay en las regiones. Eso es un real participación, dando respuesta a los problemas cotidianos y no al programa que tienen de un año para otro y de ahí no se salen, ya que todo va cambiando. Además, los programas que están desarrollando los servicios públicos se vienen desarrollando hace muchos años. Entonces le pregunto a don Gerardo Muñoz, ¿cuál es el real aporte que hace el gobierno del Maule? Y me refiero al delegado presidencial y también a los seremi, que al parecer Gabriel Rojas lo ha defendido acá, al posicionamiento del gobierno central de su presidente Gabriel Rojas a sus políticas públicas en esta zona, ¿cuánto aportan para que el gobierno del presidente Boric tire para arriba en su encuesta? Tiene la palabra Gerardo Muñoz. Es evidente, Moisés, que la instalación del gobierno a nivel de los territorios, particularmente de los gobiernos regionales y direcciones de servicios regionales y provinciales, ha sido mucho más lenta de lo deseable. Y además estamos viviendo un periodo de transición en que desaparecen las figuras de los delegados presidenciales en los territorios y se empoderan los gobiernos regionales. Y ese proyecto de ley lo estamos esperando y yo creo que ha generado un retraso en la instalación y en la conformación de gobiernos regionales empoderados, cercano a la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es el momento de que el gobierno retome sus compromisos legislativos, así como esta semana envía el proyecto de reforma previsional, muy esperado, que también envíe el proyecto de descentralización regional, empoderando a los gobiernos regionales, y que podamos contar con autoridades comprometidas, autoridades con mucha energía, con mucho terreno. ¿Cómo ha sido, digamos, la característica del propio Jorge Guzmán, que hoy día, digamos, es diputado, pero que antes estuvo en un gobierno regional y fue un seremi de terreno, un seremi cercano a las organizaciones a través de todos los programas comunicacionales de gobierno? Eso es lo que nosotros esperamos de este gobierno, un gobierno que se descentralice, que trabaje con los gobernadores regionales, con los equipos regionales, para solucionar los problemas más urgentes del Maule. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Lo que no entienden estas autoridades es que la desaprobación de su presidente, del presidente Gabriel Boric, corresponde literalmente al poco trabajo en terreno que están haciendo. ¿O no es así? Usted fue autoridad también, Gerardo Castillo. ¿Y está de acuerdo a lo que responde y que tantas veces le hemos preguntado a Gerardo Muñoz y se lo hemos dicho aquí de frente, que las autoridades no están haciendo el trabajo como corresponde? No los vemos en la calle. Nadie los conoce cuando caminan 10 cuadras, 5 cuadras. Nadie los saluda, nadie los pesca. Gerardo Castillo, usted tiene la palabra. Javier Moisés, la verdad que el término... Pero no quieren entender ellos. Usted se recordará del término que tanto... Especialmente, mire, en Piñera 1. Decían, a Piñera, a su gente le falta calle, ¿cierto? Y yo creo que nosotros caminábamos bastante más por la calle que algunas personas, y yo creo que más allá del conocimiento, Moisés, yo creo que el conocimiento se va haciendo con el trabajo. Por ejemplo, Jorge, quizás no tenía un nivel de conocimiento tan alto, yo tampoco, quizás, digamos, el año 2017, pero gracias al trabajo que hicimos por el gobierno, por el Estado, por la región del Maule, bueno, aumentan los índices, de conocimiento. El problema es cuando todavía hay ministros, Moisés, ni siquiera hablando de las personas locales, hay ministros que si usted es capaz de decirme los nombres de todos los ministros de Chile, o el ver la foto y reconocerlo o asociarlo a algo, probablemente ni la mitad, no lo digo por usted, pero la mayoría de la ciudadanía, ni el 10%, Moisés. Entonces, estamos mal desde ese punto. Y esto viene mal, Moisés, desde su génesis, desde su comienzo. Si el gobierno, yo de verdad insisto, sigue en esta nebulosa de los 30 pesos y los 30 años. Todo nace ahí, de esa nebulosa que no pueden salir. Este mismo tema, Moisés, la Carol Cariola, no es nada en contra de ella. Yo creo que tampoco en contra en particular del partido. Es en contra de esa agenda, ¿cierto?, que están obstinados en sacarla adelante. Una agenda que fue, Moisés, derrotada en el plebiscito constitucional. Derrotada 100%. Entonces, a propósito, Moisés, de la elección que se viene el día lunes. Y no se olvide del cónclave este fin de semana en el Palacio del Cerro Castillo, ¿cierto? Que ojalá entre esos árboles, ¿cierto? Entre tanto árbol que al presidente le encantan tanto, ¿cierto? Pueda también el florecer hoy día un sinceramiento de su programa. ¿Van a seguir mirando a los extremos o van a volcarse hacia el centro? Hay momentos, Moisés, en la vida que uno tiene que recapacitar, que hay un remesón y tiene que volver a su línea de centro, recuperarse para trabajar por la gente. Y aparentemente el gobierno todavía sigue viudo del 4 de septiembre. Todavía no se da cuenta de que este debate pobre, ¿cierto?, de los 30 pesos, los 30 años, ya no fue, Moisés. Hoy día tiene que volcarse a las preocupaciones de la gente. Preocuparse de generar empleo, preocuparse, Moisés, de la inflación, la gente está cada vez más pobre. Entonces, atender las urgencias ciudadanas, eso sería ser otro paso que deberían dar hoy día en el cónclave, ¿cierto? Dar señales de orden público, Moisés. Carabineros de Chile, vimos durante la semana a un carabinero en televisión al que le disparó a un delincuente, a una persona que probablemente hacía beef a toda su familia, a su pareja. Entonces, y vemos que aún así fue formalizado, ¿cierto? Y se presume su culpabilidad. Por lo tanto, todos los carabineros en Chile, todos los carabineros en cualquier circunstancia, incluso cuando hay, digamos, evidencia tangible de que son ellos las víctimas, ¿cierto? Tienen que demostrar inocencia. Entonces, hay muchas cosas que en Chile, Moisés, estamos de verdad perdiendo el tiempo. Mire, ¿cómo nos va a hacer perder el tiempo, Moisés, hoy día estar debatiendo de un acuerdo para un presidente de la Cámara y que probablemente va a ser por 9 meses? O sea, en 9 meses más vamos a perder un mes de debate, Moisés, de nuevo en un presidente. Eso es propio de un país chico. Eso es propio de un país que de verdad no quiere avanzar cuando tenemos reformas de pensiones. Moisés, si este tema de la pensión no viene de ahora, esto no es del presidente Boric. El que cambió la base de pensiones de Chile fue el presidente Piñera, al que muchos denostan. Entonces, él fue realmente el que dio el paso y tampoco se le puede incluir a él. Desde Bachelet 1, desde el Piñera 1 que venimos debatiendo esto y todavía estamos ocupados de estas burradas, Moisés. O sea, vamos a estar en 9 meses más llegando a un acuerdo entre el PDG y la DC. Y permítame, la DC, a quien yo le tengo mucho respeto, de verdad, siempre, siempre con un respeto profundo, pero que la corten, pues. O sea, hoy día fueron ellos los responsables, ¿cierto?, de que el acuerdo se cayera junto al PDG. Pero no le podemos culpar todo al PDG, porque el PDG no es de gobierno. Pero la Democracia Cristiana, en su momento, apoyó al presidente. Hoy día apoyó ese pacto. Hoy día se retira. Y hoy día, aparentemente, está negociando con el Partido Republicano, con nosotros, con el PDG, y yo lo que espero es que ese acuerdo se concrete y se respete. Pero Moisés, ojalá podamos tener, y lo invito a Jorge de verdad, que yo sé que a lo mejor no es responsable de esto, pero ya que está digamos, acá, invitarlo a que estos acuerdos donde hay renuncias de por medio siempre nos van a generar alguna distorsión y van a enchampar el debate. Ojalá que avancemos como un país grande en una gran figura, en un gran liderazgo. Y lo último, Moisés, la diputada Cariola no es la más votada de Chile, el más votado es Carlos Bianchi, el señor Soto y una persona más de la Patagonia que no me recuerdo el nombre. Correcto. Oiga, yo tenemos 15 minutos para el mediodía en Impacto Regional, señora, señor. Estamos en línea con Gabriel Rojas, Gerardo Muñoz, Gerardo Castillo, está el diputado Jorge Guzmán, está con Claudio Montalva, analista político, y no sé si tenemos bien en línea, porque me reclamó mucho y la gente me paró en la calle, que cómo era posible que don Gabriel Rojas estuviera en desventaja en este programa. Salvador Concha, ¿está por ahí usted? Sí, Moisés, un gusto saludarte, disculpa. Así a la radio la semana antepasada que no pudo comunicarme porque estaba fuera de Linares, más hacia el campo. Yo le entiendo, Salvador, porque usted me mandó un WhatsApp ahí. Gabriel Rojas, ¿algo que decir de lo que dijo don Gerardo Castillo? Bueno, don Moisés, agradezco no sentirme tan solo. Le mando un saludo a Salvador, bueno, a Gerardo, también a los dos Gerardo, y a Claudio, que están como panelistas. Y bueno, varias cosas, porque en el fondo... Si las podemos resumir en un minuto y medio, porque tenemos que ir directamente a hablar de la previsional, de la previsión que presentó el presidente Boric, y también, entre otros temitas que le tengo yo a don Gerardo Muñoz para preguntarle, de Jimena Rincón, del Partido Demócrata Cristiano, y entre otras cositas por ahí. Bueno, para resumir, miren, de partida yo creo que la Democracia Cristiana, bueno, y el Partido de la Gente, que ahora es un partido relativamente nuevo, que ya está haciendo alianzas abiertamente con la derecha, la Democracia Cristiana tiene una característica histórica, que es un girasol, que va y se posiciona en relación a ciertas conveniencias, y eso no tan solo ocurre que en evidencia con la caída de este acuerdo del cual ellos ratificaron, y aquí yo quiero ser súper claro, la palabra empeñada vale para algunos, parece, porque he escuchado más argumentos para justificar en virtud de lo que fue el 4 de septiembre y el plebiscito, que a mi juicio es mezclar peras con manzanas lo que ocurrió con el plebiscito, que es un proceso aparte de lo que se está llevando a cabo, con lo que está ocurriendo con este proceso para determinar la presidencia de la Cámara. Entonces, bueno, yo creo que la gente tiene que juzgar en definitiva, más allá de que sea Carol, sea otra persona, lo importante es que acá hay partidos que comprometen su palabra en un momento y después borran con el codo lo que suscribieron con la mano. Eso también, yo lo viví en carne propia en el gobierno regional, en las presidencias de las comisiones, en donde también la Democracia Cristiana llegó a un acuerdo y que finalmente no cumplió cuando yo iba a asumir como presidente de la Comisión de Estrategia. Pero en el fondo, don Moisés, yo quiero decir, ser súper claro, el gobierno, más allá de lo que significa este proceso, está desarrollando políticas públicas claras. Tenemos una situación de seguridad, este gobierno ha desbaratado muchas bandas de narcotráfico, está generando un combate muy claro a la delincuencia, los niveles de delincuencia son los más bajos de los últimos 20 años, la percepción de inseguridad es distinta, pero estoy hablando de los niveles de delincuencia objetivos, y por otro lado también lo que significa la reforma previsional, que a mi juicio yo estoy sumamente comprometido con aquello, el fin a las AFP, una cotización adicional que sea tripartita, donde participe el Estado, el empleador y también el trabajador, para mejorar sustantivamente la calidad de las pensiones, que en estos momentos el 76% de los chilenos y chilenas tiene jubilaciones inferiores a la línea de pobreza. Correcto. Oiga, don, ya voy con don Salvador Concha, diputado Jorge Guzmán. Quiero preguntarle algo. Lo hablaba el consejero regional Gabriel Rojas. Fíjese usted que la gente parece que no tiene esa percepción y no voy a apoyar ni nada, pero la pregunta va a ser para don Jorge Guzmán, que él anda en la calle y anda en muchas partes. Los delincuentes cada vez más avezados, más peligrosos, tienen a los chilenos y a la autoridad de cabeza, cada día con nuevas ideas para robar, y ya la gente no quiere salir a la calle, tienen miedo de ocupar sus autos. Jorge Guzmán, ¿las calles son prácticamente los criminales? ¿En qué se está convirtiendo Chile? Respóndale a nuestros auditores, por favor. No, yo no puedo no compartir, o sea, es cierto lo que tú dices, Moisés, al contrario a lo que dijo Gabriel, que esas estadísticas que al final tú no sabes de dónde surgen, porque habla de que ha bajado la delincuencia, es posible que tenga alguna estadística de reducción de delincuencia, pero en la práctica lo que está viviendo la gente es hoy día una delincuencia mucho más decidida. Hemos visto que se ha perdido la vida de personas por distintos hechos delictivos, que el fenómeno delictivo ha cambiado. Antiguamente en Chile teníamos un delincuente que no era tan avisado, quizás, que no estaba tan decidido. Hemos visto también nuestras policías que están claramente sin las facultades o sin las herramientas para actuar de la misma forma que actúan los delincuentes. Mientras los delincuentes asaltan un banco con metralleta, Carabineros va con una pistola con 6 balas. Entonces, de verdad que la situación delictiva del país es compleja, es preocupante, y yo, más que mirar estadísticas, miraría la realidad de lo que está pasando. Y hemos visto en nuestra región del Maule, en menos de 2 meses hemos visto cómo muere una persona también afuera de una fiesta en el sector del Río Claro. La semana pasada en otra fiesta en el sector de la Exvital, un joven muere apuñalado. De verdad que la situación de violencia y delincuencia en nuestro país es preocupante, y estoy seguro, y en eso creo que es donde debemos apuntar, es que también las drogas han penetrado fuertemente en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros barrios, en nuestra gente, y eso ha incentivado esta violencia y esta delincuencia que está desatada en el país. Si no hacemos algo de verdad, y me refiero a, no, que vamos a modificar esto, que vamos a hacer, no, o que vamos a aumentar la pena de esta cuestión, no, si no tomamos un plan concreto, un plan en que estén todas las fuerzas políticas representadas, que nos sentemos a la mesa, nos saquemos, porque cuando uno se sienta a la mesa con políticos son expertos en todo, y escuchemos a los que realmente son expertos, y tomemos decisiones que, valga la redundancia, sean decididas para enfrentar estos hechos, recién ahí vamos a poder avanzar a enfrentar la delincuencia como corresponde. Mientras sigamos en la línea de la idea, mientras sigamos en la línea de la ideología, mientras queramos reformarlo todo, porque hay algunos que quieren reformarlo todo, y particularmente reformar las policías, pero en el discurso, no en la práctica, la verdad que eso no va a funcionar, y vamos a seguir viendo cómo los delincuentes nos van ganando espacio en nuestro país. Don Salvador Concha, según algunos analistas y expertos extranjeros, en uno de los países de Latinoamérica más peligroso para vivir. ¿Alguna reflexión, por favor, a nuestros auditores? Disculpe, estimado Moisés, pero no sé quiénes serán esos expertos que puedan dar esas cifras, la verdad, porque yo creo que, siendo sincero y a la luz de la realidad de Latinoamérica, sigue siendo Brasil, Colombia, México, incluso Argentina, mucho más complicado y más difícil para vivir que Chile. O sea, uno tiene que analizar las cuestiones a la luz de la realidad. Efectivamente, en Chile ha aumentado, pero no tenemos los niveles de delincuencia, ni de agresividad, ni homicidios que tienen esos países que acabo de nombrar de Latinoamérica. Yo creo que eso uno tiene que preocuparse, que vamos camino a lo mejor con una gran preocupación, pero no significa que somos el país más peligroso para vivir. Eso no es efectivo. Por otro lado, tomo las palabras de Jorge Guzmán. Yo creo que siempre tiene palabras muy acertadas, aun cuando somos de trincheras distintas. Pero en ese mismo camino que él menciona, yo justamente tomo el guante. Y, por ejemplo, le digo, Jorge, tú que eres diputado, ¿por qué no reactivamos proyectos de ley, por ejemplo, como los de abrir las cuentas corrientes bancarias? De todo. Por algo el lema tan popular que dice, el que nada hace, nada tiene. Y cuando hablamos de aumento de delincuencia, como hoy muy bien él lo menciona, aquí está metida la droga, y hemos visto en las últimas semanas el desfile de delincuentes que han sorprendido. Por un lado, acordémonos del tema de los portonazos, la falta de seguridad que ha generado muchas familias chilenas, especialmente en las ciudades grandes como la metropolitana y toda la región metropolitana, de este tipo de delincuencia. Bueno, encontraron a un ingeniero, un prestigioso ingeniero, que probablemente vive en el barrio alto, que era el cabecilla del blanqueamiento de estos autos que roban a través de los portonazos. Entonces nos quedamos siempre con el último eslabón de la delincuencia, que son los cabros de población, que están todos drogados, andan empepados, y que los mandan a robarles a nuestra familia, incluso amigos, y más de alguien debe tener a alguien conocido. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿Cómo blanquea ese dinero que obtiene de ese tipo de delitos graves que nos afectan a todas las chilenas y chilenos? Entonces, muy bien, por eso le digo a Jorge y a todos los que están en el panel, tomemos el guante, pongámonos de acuerdo, pero hagamos las cosas completas, ¿sí? Nos quedemos con el puro garrote del final del eslabón. Garrote tiene que ser para todo el eslabón de la sociedad. Sí. Moro y Cristiano. Si hay alguien de instituciones públicas, sea, por ejemplo, de la aduana, de impuestos internos, del tema portuario, por donde se ingresan muchas veces la droga, o las armas que se ingresan a través de afuera, o como han pillado también últimamente, que hemos también conocido por los mismos medios de comunicación, armas que se pasan desde las Fuerzas Armadas o de las policías, se le entregan a estos pandilleros. Hagamos las cosas bien. Y aumentemos las penas a todos. Don Salvador Concha. Salvador Concha, ¿cómo usted podríamos decirle a los entes especializados o quienes se puedan solucionar? No le vamos a preguntar a la señora Juanita en este momento, pero ¿cómo podría dar una solución usted y cortar de raíz lo que pasa en los establecimientos educacionales en Santiago? Mire, ahí me pasó a otro tema, pero yo creo que hay una cuestión básica también, y puede ser una autocrítica. Es que hay que terminar eso de una vez por todas, por don Salvador Concha, ¿o no? Por supuesto que hay. Ya, ¿y cómo lo terminamos? Hay que terminarlo. ¿Cómo lo terminamos ahora? Creo que hay que escuchar a los jóvenes respecto. Todos hemos conocido también lo que ha pasado con la FUNAEP, herencia del gobierno pasado, la ineficiencia, la ineficacia, y para qué vamos a decir una cosa por otra, Moisés. Todos sabemos los paupérrimos almuerzos que le están entregando a nuestros niños en los colegios públicos. ¿Y para qué vamos a seguir detallando la infraestructura completamente en muchos colegios y liceos? Los que no son emblemáticos quedan al arbitrio muchas veces de los alcaldes, que no hacen las reparaciones ni les dan la dignidad, por ejemplo, de tener un baño digno a todos nuestros hijos y hijas que pueden estar en esos colegios. Entonces, también, como usted dice, hay que tener mano dura, por supuesto, no se puede seguir admitiendo, pero también hay que darle dignidad a los cabros cuando van a los colegios. Sí, de todas maneras. Oiga, ya vuelvo con usted, don Salvador, voy a ir con don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Usted tiene la palabra de lo que han dicho ya nuestros contertulios. Bueno, Moisés, ya hemos conversado harto. Yo creo que, insisto, el gobierno tiene que salir de esta gran nebulosa. Esta semana puede haber tenido grandes chances. Espero que el día de hoy, el fin de semana, en este gran cónclave que van a hacer, que yo de verdad les deseo que les vaya bien, Moisés, porque si a ellos les va bien en ese cónclave, quiere decir que el gobierno va a entrar de verdad a gobernar. Pero lo importante es que lo haga con las prioridades. Ahora, esta semana, Moisés, y discúlpeme, pero viene un tema muy importante y que probablemente va a ser el tema de debate de los próximos meses: la gran reforma de pensiones que necesita Chile. ¿Cuál es mi análisis? Brevemente, si fuese un titular, es que está incompleta. Porque en Chile las pensiones son malas por tres grandes factores. El primero, porque el porcentaje del 10% es bajo. Lo segundo, porque la edad de jubilación probablemente debería aumentar. Yo sé que es impopular, pero datos son datos. Mire, en los últimos 30 años, la expectativa de vida de las mujeres ha crecido 10 años y la de los hombres 8 años. Eso quiere decir que un sistema de reparto es inviable en el tiempo. Porque si usted quiere hacerlo todo para un reparto, ¿cierto? Quiere decir que el 6% que vamos a aumentar hoy día, en un par de años va a tener que ser un 8, después un 10, un 12, hasta quizás cuándo. Entonces los grandes países del mundo están tomando decisiones en base a eso y ¿saben lo que hacen? Es eliminar el sistema de reparto. Entonces ahí tenemos un segundo gran tema. Y el tercer gran tema es el tejido laboral chileno, que es débil, es informal. Existen muchas lagunas provisionales. Hay gente en Chile que por opción personal decide trabajar informalmente. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Y eso es un tema cultural que lo podemos atacar desde distintos frentes. Entonces, en estas tres características que yo le dije a Moisés, no hay más. Estas son las tres grandes características de por qué las pensiones en Chile son malas. Porque se cotiza muy, muy bajo porcentaje durante muy pocos años y con un tejido laboral de muy mala calidad, por decirlo así. Entonces, el tratamiento de esto está con esta presentación de reforma absolutamente incompleto, Moisés. Solamente ataca el primer lado de esta moneda, ¿cierto? El 10%. Lo aumenta a un 16%, es algo que ya viene hace muchos años en debate, no es nada nuevo, Moisés. Y con un 6% a reparto. Que fíjese que la encuesta más mala y la más buena al respecto dan entre un 80 y un 90%. Esa es la diferencia a favor de la gente hoy día quiere que sus ahorros sean propios. Y permítame, es la mejor medida, Moisés, porque el sistema de reparto, yo le insisto, el 6% hoy día va a terminar siendo un 12, un 15, un 20. Entonces, no soluciona el problema real. Podríamos generar un pozo solidario, ¿cierto? A repartir en la gente que hoy día está jubilada. Yo creo que la derecha sí debería estar abierta a ese debate y me parece que lo estamos. Pero permítame, no con el 100% del aumento. Quizás podemos conversar un 4%, un 2% digamos, al solidario, un 4% al propio. Y esa es la única forma, Moisés, que en lo sustantivo del tiempo, hacia digamos el futuro, las pensiones puedan ser mejores de la gente que hoy día está cotizando y a través de este 2% en solidaridad ayudar a la gente que hoy día tiene una baja pensión. Vamos a ver cómo va a estar en este cónclave de mañana que va a tener el presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos a tener muy presente de lo que dijo don Salvador Concha, de los analistas, y que salió le voy a contar de qué se trata la encuesta esta, y también, entre otras cosas, de que desclasifican episodio de salida de la Democracia Cristiana de Rincón y Walker, y asegura decir que la renuncia es porque nos sentimos cómodos en la derecha es la ridiculez más grande que he escuchado. Y con este tema del himno del Eterno, si no me equivoco, suelo. 35 mil millones se necesitan para ayudar a los 14 institutos que hay en Chile y los más de 32 mil niños para quienes están en ellos. Así que vamos a seguir conversando junto a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Hasta cualquier momento, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes ya. Gracias. Gabriel Rojas. Gracias, Gabriel. Un abrazo, Moisés. Un saludo a todos los panelistas y que tengan un buen fin de semana también todos los audioscuchas. Que estén muy bien. Igual para usted, éxito como siempre, Gabriela. Muchas gracias. De verdad, cuídese. Oiga, también al diputado Jorge Guzmán. Jorge, un agrado como siempre de tener acá su voz y también de participar. Es lo más importante de lo que hemos dicho, sobre todo para estas autoridades hace bastante tiempo, y que realmente le agradezco al presidente Gabriel Boric, que le tiró la oreja a varios delegados presidenciales y a todos los seremis también prácticamente. Jorge, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Oye, y tomo el guante de lo que dice Salvador. Yo creo que la ruta del dinero, de dónde provienen los ingresos de las personas, puede ser clave para poder determinar los orígenes de fuente ilícita o delictiva. Así que comparto que es una ruta que uno debe seguir. Gracias, Jorge. Hasta cualquier momento. Don Salvador Concha, seguimos conversando la próxima semana. Muchas gracias, Moisés. Gracias. Oye, y un pequeño... Sí, estamos pasados, el otro programa viene encima. Para Gerardo, mire, es cortito. Sí. El 70% del 6%... va a la cuota individual. Solamente el 30% de solidaridad, por lo tanto ese es el 2% que él decía, así que yo creo que va a estar a favor de esta reforma. Gracias, Salvador. Gracias. Hasta luego, estimado Salvador. Gracias, Gerardo Castillo. Gracias, Moisés. Nos vemos. Gracias por la invitación. Seguimos conversando aquí. Claudio Montalva, ¿alguna reflexión al final? Breve. Sí, muy breve. Solamente decir que efectivamente el proyecto de la reforma previsional, que lamentablemente no alcanzamos a analizar más en detalle, es una mala propuesta previsional, porque lo único que hace es cambiar el nombre del FP por los IPP, IPU, PPU, una enorme cantidad de siglas nuevas que se incorporan al manual de... APA. Claro, entonces es complejo. Vamos a ir analizando este tema también en otros temas, porque finalmente no va a recaudar lo que requiere, pero por sobre todo lo que me llama más la atención y lo más crítico es que finalmente el 6%, o sea, el 4.2 para las cuentas individuales y el 1.8 para el Fondo Solidario, va a cuentas nacionales. La gente no sabe qué es lo que es, pero finalmente esa plata que van a pagar los empleadores no va a ir a su cuenta. Va a ir al Estado y el Estado le va a entregar un vale por en una cajita para que usted lo vaya guardando, y si algún día hay plata, le van a pagar su pensión. Ya conversaremos más, Claudio Montalva, Gerardo Castillo, de esta presentación que hizo el presidente Gabriel Boric de la previsional. Quiero saludar, sí, muy breve, Roberto, a la señora Sonia Garrido, recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. También a don Alfonso Ibarra y don José Faón de don Beto Beto, presidente de Canadela. Don Ernesto Muñoz saluda a su señora madre Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un oriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. También quiero saludar a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini, y a don Rodrigo Espinosa, dueño de Punto Color. También, finalmente, quiero saludar a don Germán Iturra y también a nuestro buen amigo don César Sepúlveda. Quiero saludar a don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Nosotros, junto a don Jaime Mosilla y también a don Jaime Mejías y don Roberto Ramos, quiero decir que hemos llegado hasta aquí en este programa, porque hemos tenido harto tema para conversarlo con usted, señora, señor, y para que sea motivo de conclusiones, para que usted saque sus propias conclusiones. Nosotros, si Dios lo permite, vamos a estar el próximo sábado aquí en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Un saludo también para don Juan Carlos Cortés, quien siempre está pendiente en la sala de grabaciones. Gracias, Jaime Mejías, Roberto Ramos. ¡Hasta pronto! Con ganas y nadie me para, derribo el muro y nadie me gana. Oh, es así, yo voy a seguir, aunque no sea fácil, vamos a insistir. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y